Original Fire, ellos son Audioslave y con ellos comenzamos este Club de Coleguitas de hoy lunes y nos vamos para las peticiones, nos vamos a nuestro Facebook, nuestra coleguita Andrea nos escribe, nos dice: muy buenas, aquí la niña flexible, jejeje, ¿se puede hacer un dedicar? Bueno, si es así, quisiera dedicarle la canción de I Bet You Look Good in the Dance Floor de Arctic Monkeys a mi chico Joel, que fue el que me metió el vicio de los monetes en el cuerpo. Y si hay cabida para una segunda petición, puntos suspensivos, hay cabida, por lo que la anunciamos luego. Y nos quedamos ahora con los Arctic Monkeys y este I Bet You Look Good in the Dance on the Dance Floor. Son los Arctic Monkeys y I Bet You Look on the Dance Floor, petición que nos hace Andy, la chica flexible para Joel, su novio, y también nos vamos con la segunda parte de ese mensaje que nos envía en Facebook, que dice: y si hay cabida, una segunda petición, Daughters of Darkness de Halestore, mil gracias y un beso grande, Berlanga, otro para ti, otro para Joel. Y la música de Halestorm, Daughters of Darkness. Happy. las hijas de la oscuridad, Daughters of Darkness, ellas son Hal Storm. Y esta es la petición que nos hace Andy, la chica flexible, a través de nuestro Facebook, buscándonos por ahí como Club de Coleguitas. Y más cositas, más peticiones. Nos vamos hacia nuestra web en clubdecoleguitas.com. Nos escribe Mano Tálica y dice: hola capullo, ponte Adrenaline Mob de... con un don, gracias. Pues aquí, que va, que la tenía yo mal puesta. Yeah. Ellos son Adrenaline Mob y su tema Common Don, petición que nos hace Manutálica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Seguimos con más peticiones, seguimos en la web. Y Andrea, otra Andrea, nuestra querida y bellísima Andrea, nos dice: hola guapo. Mira, Manutálica hizo la capullo y este hizo la guapo. Si es que hay que aprender. Hoy Chebel, la de Face to the Floor. Besos. Chebel y su tema Face to the Floor, petición que nos hace Andrea a través de nuestra web clubdecoleguitas.com. Y seguimos con más peticiones. Nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, el email de Sekun con más de 365 peticiones. Seguimos recortando la lista. Y nos pida de Boom Pops, Out of Hand. Try it. Ellos son de Bon Pops y este Out of Hand, petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual también que este tema de Toy Dolls y de Lambrusco Kid. I'm always feeling lonely, I'm always feeling blue. She was the one and only, she said she loved me too. But now she's gone and left me, just like I always do. Now I'm always full of misery, I don't know what to do. Toy Dolls y The Lambrusco Kid, petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y volvemos a la web clubdecoleguitas.com. Desde Alicante nos escribe Pau y nos dice: una del último disco de Marea para empezar bien el lunes. Gracias. Su último disco de estudio, que lo sacó ya hace ya un par de añitos, En mi hambre mando yo. Y abrían con este Bienvenido al secadero. Yeah. Bienvenido al secadero. Ellos son María y esta es la petición que nos hace Pau a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y continuamos, 3 de la tarde, 39 minutos. Ahora con AC/DC. Desde su Back in Black, Shot to Thrill. Are you women who wanna man on the street? Don't know it. Shoot to Thrill, AC/DC, que a la espera estamos, que ahora el mes de mayo entren al estudio a grabar un nuevo disco y cruzando los dedos para que vengan a actuar aquí a España. Nos vamos unos añitos para atrás con el álbum Steve of the Tongue. Ellos son Wade the Snake, Fool for Your Loving. I was born on a bad sign, left out in the cold. I'm a lonely man who knows just when he's lost control. But I took a heartache and turned it to shame. Now I'm moving on, and I ain't taking the blame. Don't come running to me, I know I dodge him. A hard-loving woman like you just makes a hard-loving man. So I can say it to you, babe, I'd be a fool for your loving no more. A fool for your loving no more. I'm so tired of trying, I always end up crying. Fool for your loving no more. I'll be a fool for your loving no more. I'm tired of hiding my feelings, you left me lonely too long. I gave my heart and you tore it apart. Oh baby, you done me wrong. Don't come running to me, I know I'm down on hell. A hard-loving woman like you just makes a hard-loving man. So I can say it to you, babe, I'll be a fool for your loving no more. A fool for your loving no more. I'm so tired of trying, I always end up crying. Fool for your loving no more. I'll be a fool for your loving no more. I'll be a fool for your loving no more. No more, no more. Fool for your loving. Ellos son White Snake y poquito a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy lunes. Ahora desde la primera parte del disco de Avantasia, Reach Out for the Light. Come on.